Hola, muy buenas. Bienvenidos a un podcast más de Rutas Enemigas, número 238. Como siempre, ya es habitual, os cuento el cuento. Y nos podéis escuchar pues a través de los repositorios de podcast iVox.com y archive.org, a través de nuestro blog rutasenemigas.blogspot.com y también un saludo especial a la gente que nos escucha a través de Radio Pra en Nava, Asturias, todas las medianoches del viernes al sábado y los domingos por la tarde a las 8:30. Hoy salimos un poco de la rutina, salimos de la cueva de Rutas Enemigas y nos venimos aquí a Valparaíso, a la madriguera de papel. Lo primero, dar mucho las gracias a Natalia, Pachi y Carlos por ceder el espacio, por ceder este fantástico espacio aquí en Valparaíso, como he dicho, en Toledo. Y también nos salimos de la rutina porque hemos montado aquí un tinglado de espectáculo. Tendréis que verlo. En las redes sociales pondremos fotos y demás y podréis ver el show que tenemos aquí de cables. ¿Por qué? Pues porque tenemos aquí a dos inventores, dos cacharristas, dos amantes del sonido, que son Guillermo Miranda. Hola, Guillermo. Hola, ¿qué hay? Cacharrista e inventor. Eso es. Y Alberto Schultz. Hola, Alberto. Hola. Ese micro le tienes ahí un poquito al trago. Que, según nos decía él, está buscando el sonido analógico, ¿no? Colócate bien el micro, Alberto, que sí. Si no, no te veo. Bueno, la verdad que no sé cómo definirlo, ¿no? Ahora nos lo vas a explicar poco a poco, a lo largo de esta hora y media de programa, de este podcast número 238 de Rutas Enemigas. Lo primero que hemos escuchado, porque aquí aparte de enseñarnos sus trastos, estos dos invitados, pues se han traído un puñado de canciones para que podamos escucharlas aquí entre todos. Y la primera que hemos escuchado es sugerencia del señor Guillermo, Mahavishnu Orchestra. Sí. Miles Beyond, ¿por qué esta elección? Pues, es una banda que para mí es bastante representativa de la música, de un tipo de música que a mí me gusta mucho, que podríamos englobar dentro del rock progresivo, un poco psicodélico quizás, y sonidos ahí un poco acelerados, baterías, ritmos complicados, complejos, ¿no? Me gusta bastante, es algo que va un poco conmigo. Seguiremos escuchando lo que nos has traído, igual que lo que nos ha sugerido Alberto. Y lo primero que os quiero preguntar es, ¿cómo habéis llegado a esto? ¿Cómo habéis llegado a ser cacharristas, inventores? ¿Cómo derivó vuestra...? Porque los dos sois músicos, Alberto toca en Perder el Tiempo, banda que escucharemos en breve... Y Guillermo ha estado en Alberete, H. Bonzo, El Hombre Elegante. Eso es. ¿Cómo habéis pasado de ser músicos a decantaros un poquito más por inventar cacharros para proporcionarnos el sonido a los amantes de la música? Bueno, en mi caso fue por algo personal. Yo hace 3 años retomé la música desde mi adolescencia, pues no, casi no he vuelto a tocar. Entonces, hace 3 años aproximadamente, veía ahí mi vieja guitarra y he dicho, pues voy a volver a hacer música. Entonces, cogí mi guitarra, le puse cuerdas nuevas y claro, no tenía ya amplificador. Entonces, fui a una tienda y me compré un amplificador. Primero, un amplificador económico y me vendieron uno de nueva generación que me han recomendado. Entonces me lo llevé a casa y empecé a tocar con mi guitarra y claro, el sonido era completamente distinto. Aunque he perdido mucha habilidad con la guitarra, recordaba el sonido de otra forma. Entonces no tardó mucho y fui a por mi primer amplificador a válvulas. Claro, cuando yo era adolescente se tocaba principalmente... Con amplificadores a válvulas o a transistores, pero como se hacían antes, ¿no? No digitales como son hoy en día. Digitales que emulan una serie de amplificadores conocidos de marcas. Fui a por un amplificador a válvulas, el que me recomendó la tienda, esta vez lo mismo, me recomendó la tienda, el que el vendedor le parecía el mejor. Un amplificador clásico, y he notado mucho y me dije a mí mismo, pero es que este no es tampoco el sonido que yo recuerdo. Y bueno, yo viajaba y leía, empecé a leer artículos simplemente para encontrar aquel sonido que recordaba cuando era más joven. Y empecé a encargar cada viaje que hacía, me compraba un par de amplificadores por internet y llegué a tener toda mi casa llena de amplificadores. Y es que ninguno de aquellos amplificadores me recordaba, o sea, el sonido aquel, ¿no? Y pues no me quedó otra que abrirlo y estudiar un poco por qué no sonaban de esa forma. Y entonces me empecé a dar cuenta que, aunque no tuviesen tantos componentes estos amplificadores a válvula, cada componente es muy importante en el sonido. Y empecé a experimentar y me di cuenta que, igual que la guitarra, pues el amplificador es un instrumento, o sea, no es un aparato electrónico realmente. O sea, para mí el amplificador de una guitarra eléctrica es como el cuerpo de una guitarra acústica. O sea, sin un amplificador la guitarra eléctrica suena muy bajito, casi no se oye. Y así empecé. ¿Y en tu caso, Guillermo? Pues lo mío viene un poco por compensar. Como has dicho tú antes, yo estaba tocando hace 10 años. Por ejemplo, yo tocaba bastante en estas bandas que has dicho tú. Y poco a poco fui tocando cada vez menos, pero lo iba sustituyendo por el lado cacharrista. Yo vengo de hacer cajones hace un montón de años y un poco lo que ha dicho Alberto. Me compré un cajón hace un montón de años y no sonaba nada bien. No sonaba nada bien. Me hice un primer cajón buscando información en internet. Era bastante malo el que me hice yo, pero sonaba muy, no sé, sonaba muy bien en comparación con el otro. Y fui probando, buscando un sonido cajonero propio. Poco a poco, esto fue un poco cómo me fui introduciendo en el mundo de, por ejemplo, trabajar la madera, hacer instrumentos. Con el tiempo fui pasando a hacer cajones flamencos, también por un poco por demandas propias o deseos, me apetecía hacer cosas con electrónica. Fui incorporando sensores, circuitos sencillos, fui estudiando, recordando cosas de cuando estaba en la facultad, haciendo máquinas para hacer mis circuitos y hubo un crecimiento exponencial. De pasar a hacer un circuito con un sensor y un potenciómetro, de repente tenía todo el aparataje para hacer multitud de circuitos mucho más complejos. Y en todo este proceso he ido dejando, por ejemplo, de tocar con gente. Uh-huh. Ha sido un poco una especie de compensación, un lado por otro. Te sigo ahí encerrando en el laboratorio. Eso es. Y ¿nos podéis hacer un resumen así, previo a que vayamos testando vuestros cacharros, de lo que nos vais a enseñar durante esta hora y media? Alberto. Bien, o sea, yo quería empezar, bueno, para decirlo de una forma, con el sonido analógico. O sea, lo que más se asemeja al sonido natural. O sea, me salgo un poco del tema, pero hace poco he oído en un pueblo las campanas de una iglesia muy antigua. Y caminando por la mañana me di cuenta que ese sonido, por lo menos yo desconozco, que se pueda captar, que se pueda grabar y se pueda reproducir tal cual. O sea, todos esos armónicos naturales que reproducía la campana, me di cuenta que no es posible, por lo menos desconozco que sea posible grabarlo y reproducirlo. Entonces quería empezar, aunque tampoco aquí a través del micrófono consigamos captarlo, pero sí a la gente que nos está oyendo aquí en directo, en la librería La Madriguera, quería empezar con una guitarra acústica para que se oigan los armónicos de una guitarra acústica tal cual. Y después empezar a probar, bueno, me he traído también mi primer amplificador digital, el que compré en aquel entonces, para que se oiga la diferencia entre un amplificador digital y un amplificador, digamos, más directo, con componentes más sencillos, en este caso, dos amplificadores a válvula. Y los dos amplificadores a válvula son idénticos en circuito electrónico y en válvulas. Principalmente lo que cambian son los altavoces. Entonces querían, con estos dos amplificadores que he fabricado, también demostrar que cambiando el altavoz, cambia notablemente la sonoridad. Guillermo, en tu caso, ¿qué vamos a...? que vamos a poder oír? Mira, yo voy a empezar con el cacharro, el invento que es un poco el que me trajo a todos los demás, y de hecho es un poco la conexión con lo que estaba diciendo antes, la conexión entre el mundo cajonero y el mundo de la electrónica. Es un cajón electroacústico que tengo aquí para probar. Pues empezamos contigo. Venga. Ya estás conectado. Bien. Sí, antes que ponerme aquí a hacer ruido o ponerme a tocar, quiero explicar un poco. Este cacharro, este invento, es un cajón electroacústico. Está sonando, va a sonar por línea. La cuestión es que se diferencia, por supuesto, de cualquier otro cajón, entre otras cosas, en el sonido que está captado, no mediante micros, sino mediante sensores. Hay una circuitería que está tratando ligeramente electrónicamente el sonido, intentando mantener la esencia acústica del instrumento. Lo que permite esto, donde estoy llegando yo, es tener un instrumento con una sonoridad similar al de un cajón flamenco. No es un cajón flamenco, es un sonido similar. Y al estar sonando por línea, esto es como una guitarra, me permite, y es lo que vamos a escuchar, meterle efectos. ¿Vale? Esto es lo que quería contar. Primero voy a grabar un loop y sobre ese loop voy a meter algunos efectos. Hipnótico, lo que nos has puesto. Cuéntanos algo más de lo que acabas de hacer. Bien, por ejemplo, pues sí, he pasado, como decía antes, el cajón me da una salida de línea, entonces la puedo pasar por un loopiador. Entonces, una vez que creo un loop, podría haber tocado encima de ese loop, haber hecho algún arreglo, bueno, una cosa así sencillita, y lo he pasado por un filtro resonante, que es un filtro... Es un filtro resonante que viene de serie en un sintetizador Korg de hace un montón de años, que es el que da este efecto atmosférico, el que va cambiando ahí la frecuencia, ¿no? Te va cambiando, va resonando en distintas frecuencias, voy seleccionando la frecuencia. Y luego, por último, está pasando por estos tres efectos, el looper, el filtro resonante y un delay, que es un delay normalito, por supuesto que también me hice yo. Todos los cacharros que voy a probar aquí los he fabricado yo. Este delay lo que tiene de particular es que le metí a la salida de la señal del circuito que, pues eso, que te está dando las repeticiones, cogí la salida y la volví a enchufar, a conectar a la entrada, de manera que se puede crear no es un loop como tal, pero sí una retroalimentación que da un efecto también bastante interesante, que es lo que he estado haciendo. Muy bien. Pues, ¿vas a seguir haciendo otra cosa o...? Como veas. No, en principio... ¿O ponemos una canción? Venga, vamos a poner un tema. Sí. Vale, ponemos un tema. Pues ya está. Vamos a poner un tema de tu grupo. Muchas Siroco gracias. Se llama. Perder Muchas el tiempo, gracias. El grupo. Y ayer estuviste concierto, ¿no? En el Rose de Juncker. ¿Qué tal se dio? Sí, muy bien. Muchas gracias. O sea, no nos han votado como el mejor grupo, pero... Era una batalla de bandas, ¿no? Sí, fue muy divertido. Gracias. Si te parece, ponemos música, ¿no? Siroco, Perder el tiempo, el grupo de Alberto Soto. Hacia mí se abren paso entre las sombras de este día en que me fui, y tú esperas y te quedas junto a mí, junto a mí, junto a mí, junto a mí, junto a mí, junto a mí. Calles en las madrugadas, un cálido viento susurra palabras, me devuelven ahí, junto a ti. Siroco, de Perder el tiempo, disponible en Bandcamp, ¿no, Alberto? Sí, muchas gracias. Totalmente, ¿no? Pues ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a darnos una pequeña explicación? Sí, voy a intentar, pues, hacer sonar esta guitarra pues como lo mejor que sé. Entonces voy a intentar a tocar algo en esta guitarra acústica con cuerdas de acero. O sea, comentar también que en una guitarra, o sea, influyen, digamos, tantos puntos que necesitaría uno otro programa de radio para explicar un poco sobre ello, ¿no? Entonces voy a empezar con el sonido acústico de esta guitarra. Y como hemos comentado, este sonido acústico tampoco se va a poder grabar a través del micrófono. A ver si consigo... No sé si se consigue oír en el público. ¿Oís los armónicos? O sea, si uno graba esto en una antigua cinta magnética, pues se va a recrear, digamos, bastante natural, aunque con sus limitaciones. O sea que la cinta, cuanto más rápido se mueve la cinta, mejor calidad va a tener el sonido. O sea, más matices de estos armónicos se van a poder grabar. En el caso de un vinilo, en un vinilo de 45 revoluciones por minuto, se van a poder reproducir más detalles que en un vinilo con 33 un tercio de revoluciones, ¿no? Voy a tocar un poco algunos acordes. Sí, oír, es un poco lejos. ¿Paso a la guitarra eléctrica? Sí. O... ¿Sí? Espérate. Vamos a hacer algo similar con un amplificador digital. Guitarra eléctrica, amplificador digital. Bueno, en la guitarra eléctrica también influyen muchos puntos, ¿no? Principalmente, obviamente, lo más importante de una guitarra eléctrica es su electrónica. Entonces, dependiendo de las pastillas y los condensadores y los potenciómetros que tenga la guitarra eléctrica, va a sonar de una forma u otra. O sea, en el amplificador digital le llega una señal, esa señal después está procesada por un microprocesador, un ordenador, que da ese ruido, ¿no? Acordes similares. Bien, por otro lado, la guitarra eléctrica también hay que decir que está pensada para otro tipo de música, sobre todo el rock, donde hay distorsiones. Ahora quiero ir a la distorsión valvular. O sea, este amplificador digital pues intenta imitar un amplificador a válvulas. Entonces voy a tocar unos acordes para que distorsione. hace lo mismo con una amplificadora a válvulas. En los amplificadores también hay muchos componentes que influyen el sonido, ¿no? Como comentaba antes, desde la entrada, sus resistencias, condensadores, válvulas, transformadores, altavoz, caja. Bueno, estos dos amplificadores que he traído llevan la misma electrónica, las mismas válvulas. Lo único que cambia es el altavoz. Voy a tocar ahora a través de válvulas de potencia 6V6 y el altavoz es de 8 pulgadas con un imán al Nico. O sea, por lo menos aquí en directo se puede notar que a través de un amplificador a válvulas se obtienen más armónicos. Estaba el micro posicionado. No estaba, vale. Pero bueno, no sé si se ha oído. Sí, se ha oído bastante. Vale. Ahora voy a hacer lo mismo con un amplificador idéntico. Lo que cambia es el altavoz. Aquí se va a tocar a través de un altavoz con imán al Nico y de 6 pulgadas. Vamos a hablar rápido para que se pueda oír mejor. Ahora el otro amplificador a válvulas de 8 pulgadas. Paso al digital. Para los más neófitos como yo, en el aspecto más de sonido, el digital chirría. Es distinto, sí. Es muy chirriante y los otros dos son muy similares. Aunque tengan un altavoz diferente, la diferencia no es perceptible, por lo menos para mí, gente que está más acostumbrada a los sonidos. Ahora quería la última toma explicar lo importante de las pastillas, cómo puede influenciar las pastillas en el tono, digamos, del amplificador. Uh-huh. He traído una guitarra que tiene varias pastillas y puedo explicar cómo la sonoridad de cada pastilla. Vas a utilizar las pastillas en los distintos amplificadores, ¿no? Solamente en uno. En uno, nada más. En el de válvulas. Vale. O sea, ahora está en la pastilla del puente. sin condensador. Condensador. Ahora sin condensador y simple, antes era doble la pastilla humbucker, ahora es simple, single coil. La pastilla simple siempre va a tener más sonoridad al tener menos componentes. Tiene más sonoridad. Cuanto más componentes tiene un aparato, más le resta en sonoridad. Las dos pastillas juntas, como humbucker. Las dos pastillas juntas, como single coil. Pastilla en mástil como humbucker. La pastilla del mástil con condensador. La pastilla del mástil como single coil. Bajando el volumen, o sea, cuando uno tiene un amplificador a válvulas, llega un momento que el amplificador ya no consigue amplificar más en volumen y entonces distorsiona. Entonces, con el volumen de la guitarra, bajando la señal de entrada, el amplificador distorsiona menos y uno puede adquirir un sonido limpio con la guitarra. Coil ahora. Muchas gracias. Lo tenemos. Muchas gracias, sí. A ti. Todos estos detalles, yo trabajo también con la tienda de música en el polígono en Toledo, y todos estos detalles se pueden explicar allí si alguien tiene preguntas. O sea, una guitarra, un amplificador cambiando componentes, como pueden ser en el caso de la guitarra, pastillas, potenciómetros, condensadores, resistencias, o en el caso del amplificador también, transformadores, resistencias, condensadores, etcétera, se puede conseguir otro tipo de tonalidad. Pues nada, emplazamos a la gente que quiera aprender más y recibir consejos vuestros a la tienda de música. Iba a decir la caja de música. Voy a enseñarle al público unos componentes electrónicos por una parte. Esto, la puñeta, es que los que están en el otro lado, sí, de la línea no lo van a ver. Estos son los componentes en un amplificador a válvula. Cuidado que puede pinchar los extremos. Y aquí paso. O sea, cada uno de esos componentes cambia la tonalidad. Entonces, con el músico nos sentamos y hablamos qué componentes. Entonces, y aquí he desarmado una guitarra para que se vea la electrónica. Ajá. Sí, sí. Ahí tenemos el público en directo, ha tenido la suerte de ver este cacharreo. Los demás os lo tenéis que imaginar, pero bueno, haceros a la idea. Antes de poner una canción de las que tú has traído, Guille, os quería hacer una preguntita. Y es, ¿buscáis el sonido perfecto o no tenéis intención de ser tan puristas? No, para nada. Para nada, para nada. Yo, de hecho, casi que lo que hago últimamente es más experimentar y lo que va saliendo intento sacarle partido. Con los cacharros que yo hago, sobre todo efectos, pues un poco voy tocando, voy haciendo sonido, a veces es ruido, son sonoridades, y un poco sacarle partido a la plasticidad, si es que la tienen, de los pedales, de los distintos circuitos. Parece que no, porque parece que es bueno, un circuito está pensado para que el audio, a través de él, la señal, funcione de determinada manera, pero siempre hay posiciones en determinado potenciómetro, en determinada ruleta, que cuando lo pones con otro efecto consigues un armónico raro, a veces es casi irrepetible, porque cuando tienes cuatro o cinco cacharros puestos, el hecho, lo que estaba diciendo Alberto ahora, un componente es determinante, cualquiera, sobre todo si el circuito es sencillo. Por ejemplo, ya me desvío un poco del tema, lo que estaba diciendo Alberto, un condensador, que es un componente electrónico de los más sencillos, cuando tú estás estudiando electrónica, los primeros componentes que se estudian son la resistencia, los condensadores y las bobinas. Uh-huh. Un condensador te cambia el tono, es un filtro en frecuencias. Con una resistencia y con un condensador, que es lo que llevan las guitarras, ese pote de tono, que le llaman, lo que tienen realmente es un filtro paso bajo. Te corta frecuencias, por encima de cierta frecuencia la señal está atenuada. Por eso cuando estaba sonando y decía ahora sin condensador, ahora con condensador, la señal se veía muy afectada y perdía muchos agudos. Claro, eso se puede utilizar, esto estoy hablando de un filtro súper sencillito, muy muy sencillo. Ya se puede emplear para buscar cierto sonido. Entonces, volviendo a lo que te decía antes, en estos cacharros, en estos pedales, efectos, a lo mejor cierta posición en un potenciómetro, es decir, con cierta resistencia, cuando está entrando una señal con una frecuencia, de repente te produce un armónico, como el que estaba haciendo antes con la guitarra. Y eso es lo chulo, lo que me gusta a mí hacer con todos estos cacharros, con estos pedales, con estos instrumentos que yo hago. Buscar un poco, buscarle, apretarle las tuercas hasta sacarle alguna sonoridad curiosa. Diferente, ¿no? Eso es. Eso llevar es. Al extremo el asunto. Eso es. En tu caso, Alberto, ¿buscas el sonido analógico perfecto o esa quimera no existe, por así decirlo? Yo la desconozco. O sea, lo que sí busco es el... Sí, disculpa. Yo la que desconozco si existe, digamos, algo perfecto. Yo lo que sí intento es encontrar el sonido que uno busca o el músico con el que estoy trabajando busca. Y bueno, y así, más que nada es probar. En muchos casos hay que probar bastante. O sea, después de cambiar los componentes, probar cómo suena hasta que uno encuentra el sonido deseado, ¿no? Experimentación y adaptación. Exacto, exacto. Bueno, ¿te parece ponemos una canción? Dale. Por cierto, no me has dicho cuál. O sea, que tú dirás. Pues pon el tema de Lubo Alexandrov. A ver, aquí le tengo. ¿Quieres decir algo antes de que suene? O nada, que mola mucho. Así a palo seco. Tal para cual, que... sí, sí. Pues vamos con él. Ganquino Oro. Thank you. Hugo Alessandrov. ¿De dónde es este buen hombre? Pues, no sé, la verdad es que no sé si... ¿Báltico? Sí, por supuesto. Sí. ¿Qué vamos a tener ahora? Bueno, te toca ahora, Guillermo. Sí, voy a seguir hablando de este cacharro del cajón electroacústico. Sobre todo porque, bueno, para mí es importante, entre otras cosas, porque es un poco el desarrollo de este invento, que está patentado, es lo que ha supuesto, en mi caso, lo que decía antes, el desarrollo de mi faceta cacharrística, ¿vale? De hecho, cuando empecé a trastear con los instrumentos, tirando ya un poco hacia la electrónica, todo vino porque se me encendió la bombilla, se me ocurrió una idea, que era cómo conseguir un cajón flamenco que pudiera funcionar, que pudiera sonar a través de un cable, que pudiera ser sonorizado no con micros, sino como un instrumento electroacústico en este caso. Me llevó bastante tiempo. Había cuando estaba, como comentaba antes, cuando estaba yo con los cajones fabricando, recuerdo que tuve algún amago de, bueno, pues le pongo una pastilla a ver qué pasa, esto suena, esto no suena, no sonaba nada bien. Y años después, cuando curiosamente decidí dejar de hacer cajones, se me encendió la bombilla, como decía, y se me ocurrió una manera de poder conseguir un sonido similar al de un cajón flamenco. Esto es, un espectro, por ponerme un poco técnico, un espectro en frecuencias similar al de un cajón flamenco, pero de una manera diferente, ¿vale? Entonces estuve casi 2 años trabajando en este invento con el cajón que he traído aquí. Es el cuarto prototipo que hice. Ajá. Y claro, ¿y eso es definitivo ya? No. Hay algunas mejoras menores que hay que hacer. Sobre todo tengo que hacer porque hace un par de meses que ya, por ejemplo, me notificaron la concesión de la patente. Enhorabuena. Muchas gracias. Entonces, por el lado así un poco, que lo que tengo que hacer ahora es mejorarlo, porque ahora, por ejemplo, estoy obligado a comercializarlo, a mejorarlo. Hay un punto en el que está protegido, si bien tengo que sacarlo a conocer. Desarrollarlo, ¿no? Eso es. Entonces, bueno, es para mí, yo que sé, es un cacharro que es importante, como decía, porque es lo que ha supuesto el hecho de poder desarrollar este cacharro, es lo que me ha permitido acceder a muchos otros. Ahora, por ejemplo, estoy... Bueno, tú lo viste el otro día, te lo enseñé el otro día. Sí. Me estoy haciendo un sinte modular, estoy con los circuitos, que es algo ya bastante complejo. De hecho, los que viste el otro día son unas placas de circuito que han salido mal, las tengo que volver a repetir. O sea, es algo ya... que requiere mucha paciencia y, bueno, y tiempo, que de momento no tengo mucho. Bueno, pues nada, ¿y ahora qué es lo que va a sonar? Bueno, pues va a volver a sonar este cajón electroacústico. Quiero comentar, por ejemplo, bueno, tiene unas dimensiones reducidas, se puede tocar... De momento no es muy ergonómico, es una de las mejoras que decía que habría que hacer, pero, bueno, le incorporé una pequeña ecualización que además permite sacarle pues un sonido así un poco diferente. Voy a probar un poco a ver qué sale. Y, por supuesto, va a ir por línea, no sé, voy a probar con un autowah, a ver qué es lo que resulta. Adelante. Thank you. Ahí estábamos cacharreando con Guillermo. Te puedes tirar las horas muertas, ¿no? ¿Verdad? De hecho, me las tiro. Sí, sí, te las tiras. Estoy. Oye, hablabas antes de la comercialización. Sí. De la patente y demás. Sí. ¿Cómo lo llevas eso? ¿Cómo? Pues mira, de hecho... ¿Todavía no has comercializado ninguno de tus aparatos? No, de hecho es, salvo así en un ámbito de colegueo con amigos que vienen a casa o llevo yo alguno, es la primera vez que saco estos cacharros de casa. ¿Ah, sí? Sí. Sí, está esto de la patente, un invento, otro cacharro, esto, otro... Pero el ánimo a la hora de hacer todo esto es algo como personal, casi que para mí. Luego viene la parte, bueno, pues sí, comercializar, vender, enseñar, esto, lo otro, pero es algo que se me olvida, no lo tengo nada presente. En tu caso, Alberto, ¿tú comercializas alguno de los amplificadores que te fabricas? Modifico más que comercializar. Ah, bueno. Sí, eso es algo, digamos, muy, muy personal. Los amplificadores, digamos, como los que estáis viendo aquí, o sea, solo también entre amigos, o sea, un círculo muy, muy allegado, ¿no? O sea, los músicos te llegan a ti, te dicen, quiero que esto suene de otra manera, métele tal. O... Exacto. Es así, ¿no? Un poco a pedido. Exacto. A medida, sí. Ya que hablamos de comercialización, ya que estamos aquí en la madriguera, sí. No sé dónde andará Natalia, yo creo que se ha caqueado. Natalia, venga usted para acá. Vamos a hablar un poquito porque tú te relacionas bastante fluidamente con la madriguera de papel, ya has hecho algún taller aquí, tienes aquí discos, ¿no? ¿Tenéis? Sí, estoy colaborando con los vinilos. Y luego también tienes un... Ahí he visto que tenías un trasto para arreglar los vinilos, ¿no? También. Sí, los vinilos que llegan a la madriguera se limpian primero con esa máquina que has visto. Después de limpiarlos se graban de forma digital para comprobar cómo ha quedado la limpieza, o sea, si han quedado, o sea, si el vinilo está en perfecto estado. Y posteriormente se ponen a la venta. Natalia, la puesta a la venta, vamos, es una zona de intercambio, ¿no?, de compraventa. Sí, yo no sé si la gente que va a escuchar este programa conoce la metralleta. Queremos iniciar algo similar. Invito a todo aquel que tenga vinilos y quiera o bien deshacerse de ellos o bien recuperarlos a que pase por aquí. Nosotros los valoramos, como dice Alberto, los limpiamos y los ponemos a la venta. Para nosotros el vinilo es como un libro, ¿no?, que se abre, que tiene un principio y un fin, no como esa música de MP3 que es infinita. Tienes que pasar página, ¿no?, darle la vuelta al vinilo, y nos parece un elemento muy atractivo y queremos recuperar con esta campaña de amantes del vinilo. Aquí tienes uno. aparte de esta apuesta por el vinilo y por los discos, tenéis mucho... Últimamente habéis cogido, desde que habéis habilitado esta zona que ahora mismo estamos usando, habéis cogido el carril y todos los fines de semana lo menos dos actos tenéis, ¿no? Sí, seguimos la linde, ¿no? Y especialmente con la música nos gusta bastante también. De hecho, la fábrica de armas, el próximo martes día 9 a las 7 de la tarde, tocará Julián Maeso gratis y en los prados de allí de la fábrica. También Pepe Moltó estará antes haciendo una demostración de cañas e instrumentos de la época de Cervantes. Y también invitamos a todo aquel... Pepe Moltó será a las 6. Invitamos también a todo aquel que quiera ir. Será por la puerta de obreros, que no es la puerta principal de la fábrica, sino la siguiente, a que disfrute también, porque va a ser un espectáculo muy especial. Ahí andaremos. Y por aquí, entre los actos previstos que hay, vendré otra vez. no vais a librar de mí. Sí, ya te hemos apuntado, ya tienes guardada la fecha, Dani. Ya el día 3 de junio vendremos por aquí con un grupo, con Maguino, un grupo toledano, que presentará su EP, Afterwards, y tocará un acústico. Pues para mí, para el público presente. Siempre bienvenido, Dani. ¿Algo más que añadir, Natalia? Nada, que todo aquel que no haya visitado la madriguera, aunque esté lejos, si no tiene coche, venga en el autobús número 3. Y si no, con colegas, porque aquí no se viene a nada. O vives aquí o tienes algún amigo. Entonces, se puede venir a la madriguera sin ninguna otra excusa. Pues muchas gracias. A ti. A a ti. Seguimos y vamos a poner una canción de las que nos ha traído Alberto, sugerida. Bueno, nos sugirió un álbum, el primero en solitario de Julián Maeso, Dreams Are Gone. Sí. Y yo he elegido, a mi buen entender, dos canciones, y la que va a sonar ahora es, a ver, Back Where You Belong. Disculpa, comentar que Julián Maeso tiene sus obras en vinilo también. Uh-huh. Todas y cada una de ellas, sí señor. El que quiera, pues aquí las podrá adquirir en la madriguera de papel. He visto antes que el primer disco no está, le he visto. Sí. El resto no lo sé, pero el primero está. Vamos a escuchar a Julián Maeso con su primer álbum, el Dreams Are Gone, Back Where You Belong. You've been running instead of walking lately. Then you spend the money you never had, going crazy, always apart. You've been loving every girl you fancy, cheating on the girl by your side. Didn't stop then, let yourself collapse. You've been only waiting, learn from this and come back where you belong. You may spend the time you have for her and made her unhappy once again. She's been hurt, yeah, you should understand. You've been running instead of walking lately. Then you spend the money you never had. You were going crazy, been always apart. You've been only waiting to learn from this and come that way you belong. That way you belong. One, two, three. She did hold you and she did love you. Never listen what she told you. Now it's time, a time you won't forget. Estaba Julián Maeso con uno de los temas de su primer álbum, Dreams Are Gone. Y continuamos hablando un poquito de vinilo, ya que estamos y que tenemos aquí a un especialista en ellos, como es Alberto Sud. Y Estábamos hablando antes fuera de micro que es el medio de reproducción de música que mejor suena. Yo estoy completamente de acuerdo. De hecho, es lo que tengo yo en mi casa y lo que uso en mi casa. Y dinos por qué. Alberto, explícanoslo. Es curioso. Yo creo que el vinilo está volviendo no únicamente porque es algo retro, sino porque la gente se ha dado cuenta que es el mejor medio de reproducción a lo que se refiere en calidad que uno puede adquirir en casa, ¿no? Y bueno, ¿qué es mejor? Volvemos de nuevo a lo digital o analógico. En realidad, la diferencia la veo yo de la siguiente forma. Hoy en día, cuando uno graba en un estudio de grabación, normalmente, en la mayoría de los casos, es digital la grabación, ¿verdad? Sin embargo, esa grabación digital que se hace en el estudio, la calidad de reproducción es distinta si uno lo reproduce en vinilo o en CD. Entonces, ¿a qué se debe? Independientemente de que se haya grabado en una mesa analógica o digital. Independientemente. En el estudio de grabación se graba, en la mayoría de los casos, se graba de forma digital hoy en día. Uh-huh. Es muy caro grabar de forma analógica. O sea, los aparatos y todo es muy caro y hay que dedicarle más tiempo que de forma digital con un ordenador. O sea, es más sencillo, ¿no? Más económico. Pero después esa grabación digital en estudio se puede grabar en un CD, se puede transmitir por MP3 vía internet o se puede adquirir en vinilo, lo que después el grupo, el artista desee, ¿no? O pueda también. Porque también grabarlo en vinilo es un presupuesto que no todo grupo, todo artista se lo puede permitir, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Por qué se oye mejor en vinilo que en CD? Volviendo a este punto, a mí me gustaría simplificarlo, ¿no? De hecho, lo simplifico de esa forma. El CD comprime más el sonido que un vinilo. Con compresión me refiero que si uno tiene en el vinilo un metro, ¿no? Para digamos explicarlo de una forma visual, o sea, si uno graba en un metro de material un segundo de sonido, en el CD se grabaría para decir, no sé exactamente la proporción, pero se grabaría en 10 centímetros. Entonces, cuando uno reproduce el mismo segundo, el sonido que ha sido grabado en un metro, pues tiene muchísima más información sobre ese segundo de sonido que en los 10 centímetros. Y así funciona la compresión. El MP3 hace lo mismo. El MP3 se oye con inferior calidad que un CD, porque si el CD, volviendo a este ejemplo, tiene 10 centímetros en un segundo, el MP3 pues tiene 5 centímetros, 3 centímetros, 2 centímetros, 1 centímetro, según la calidad de ese MP3. Uh-huh. Y principalmente debido a ello hay la diferencia de calidad. Tan exagerada, ¿no? Sí. Bueno, y dentro del espectro, o sea, el por así decirlo, el peor es el MP3. Simplemente está más comprimido. ¿Y otros formatos de compresión digital como son el FLAC y ORG y todo eso? ¿Cómo? Sí, son todos formatos digitales, depende de la calidad de ese formato. ¿Pero hay mucha diferencia entre ellos? La diferencia es la compresión, principalmente. O sea, para explicarlo de forma visual, cuánto material se utiliza para un tiempo de grabación, para el mismo tiempo de grabación. Conclusión, compren vinilo. ¿No? Sí, de momento es el mejor medio. Hubo una temporada que sacaron el Super CD, un medio que tiene mucha más información que el CD, pero no ha tenido éxito, ¿no? O sea, y, pero, o sea, de forma digital, teniendo buenos aparatos, se puede conseguir muy buena calidad. Pero, digamos, el medio más popular, el CD, no tiene suficiente capacidad como para poder almacenar esa información de forma adecuada. Ajá. Entonces, el vinilo le supera. O sea, el vinilo tiene más información que el CD. Muy bien. Pues nada, ya saben, lo dicho. Compren vinilo, amigos, en la madriguera de papel. Sí, si muchas puedes. Gracias. Vamos a poner una canción, Guille. ¿Te parece bien? De las que has traído tú. Pues, espera, espera, que no te subió el micro, perdona. Sí, la banda es Alamailman Basarat. Pues nada. Finlandeses. ¿Finlandeses? Sí. Qué exótico ha venido, ¿eh? Total. Pues vamos a escucharlos. Pues ahí estaba este grupo finés de nombre impronunciable. Total. Si quiere, Guillermo, atrévete a decirlo otra vez. No, paso. No. Has venido muy exótico hoy, sí, señor. De verdad, sí, sí. Sí, sí, sí. Vamos a hablar un poquito del proceso de fabricación de los trastos. ¿Cómo, sí. ¿Cómo te lo curras, Guillermo? Bueno, pues hay como dos vertientes. Está el lado inventor, por así decirlo, ¿no? Y el lado cacharrista. El lado inventor es en el que yo desarrollo un circuito o un instrumento, y ahí sí que hay mucha experimentación. Ahí voy, me baso en alguna idea, me baso en algún circuito previo que sé que funciona, o voy desarrollando algo de la nada. Por ejemplo, de los cacharros que traigo hoy, la caja de inyección, que lleva un buffer, que es un, te baja la impedancia del instrumento para poder conectarlo a una, a la mesa que estamos utilizando hoy. Uh-huh. Bueno, pues ese buffer es un circuito que te cambia las impedancias, pues a ese lo diseñé yo. Es relativamente sencillo. Uh-huh. ¿Vale? Hay otros, como la máquina que va a sonar ahora, que es un sinte muy, muy primitivo. Es tal cual, está cogido de internet. Descubrí un vídeo con este cacharro, me gustó un montón. Y contacté con el tipo que había subido el vídeo, me dijo, le he sacado de aquí, y ahí tal cual cogí el circuito y lo reproduje. A la hora de hacer los circuitos, sí que, pues, lo que decía antes, tengo unas cuantas máquinas insoladoras para hacer las placas de circuito impreso. Cuando Ajá. tú abres desde un ordenador hasta, bueno, cualquier instrumento electrónico, hay unas plaquitas verdes que uh-huh. tienen todos estos componentes, más grandes o más pequeños. Esos son los PCBs, las placas de circuito impreso. Bueno, pues esto es lo que yo hago en mi casa. Con el ordenador dibujo el circuito, que consiste simplemente en dibujar los cables que van a ir simplemente sobre una placa de cobre. Es un proceso bastante artesanal, es muy interesante porque es lo mismo que grabar, es un grabado con ácido. Entonces, bueno, se puede hacer con insoladora, se puede aplicar una tinta que es fotosensible, que endurece para proteger el circuito. Y con lo que decías tú hace un rato de lo de buscar el sonido perfecto, no sé qué, y decía, bueno, pues sí, al final voy un poco a lo que sale. He ido aprendiendo, he ido haciendo nuevas máquinas para hacer estos circuitos, quizás un poco más profesionalmente, pero lo que estoy haciendo últimamente lo estoy haciendo como al principio. Estoy utilizando una plancha y el tóner de una impresora. Ajá. Y con eso hago una transferencia y hago un agua fuerte. Es así. Sí, sí. Al final es lo que menos tiempo me lleva, me da resultados estupendos y estoy tirando con eso. Guillermo, ¿todo esto es autodidactismo? Sí, sí, sí, sí. Decía antes, claro, yo en la facultad estudié algo de electrónica que me interesaba cero, súper poco. Y ahora mira tú. Claro, claro, y fue un poco rescatar ahí a ver qué había estudiado yo, internet, esto era así, esto, bueno, ta, ta, ta, ta, ta. También, claro, tengo una base que me ha permitido ponerme con esto sin temor, y también voy a tiro hecho. Yo no me voy a preocupar si este transistor funciona mejor con este voltaje cuando se le está alimentando con esta... Ta, ta. No, no, yo voy a tiro hecho y probando, y a veces no funciona, pues otra cosa. Intento ser más práctico que otra cosa. Viva el do-it-yourself. Sí, eso es. Háztelo tú mismo. Total. Yo también lo practico, como puedes comprobar. Vamos a... Antes de una sorpresa final que tenemos aquí prevista, vamos a... Con tu último cacharro, sí, ese sinte, ¿no? Sí, esto es. Os comentaba antes, me estoy haciendo un sinte modular, que es algo que me está requiriendo bastante esfuerzo y tiempo. Apenas acabo de empezar. Y este invierno, antes de ponerme con este sinte modular, me hice esta maquinita, que es la que vi por internet, que consiste en... Son dos máquinas en una, son tres osciladores y un secuenciador de cuatro pasos. Es muy sencilla. Sí que es verdad que se diferencia un poco de los otros cacharros que ves de este tipo en internet. Da un sonido bastante curioso, es muy primitivo, es un poco crudo, me gusta un montón por eso. Y es un poco la primera toma de contacto hacia el siguiente paso, que es esto de los sintes, ¿no? Me gusta mucho este cacharro porque es muy primitivo y muy bestia. Por ejemplo, a ver, como decía, tienes tres osciladores, que es algo como esto, a ver si suena. Esto es un voltaje que está subiendo y bajando, una señal que sube y baja a toda velocidad. Con una resistencia, yo voy cambiando el tono. Dependiendo de la señal que esté saliendo, tengo un timbre u otro. Esto se ve muy bien, por ejemplo, con un osciloscopio. Se ve estupendamente como un pedal de distorsión. te cambia el timbre, te cambia, te distorsiona de una manera u otra por la señal, el voltaje, la energía que estás sacando, ¿no? Bueno, pues esto es el oscilador. Si ponemos el segundo, ya tenemos algo parecido a un acorde, ¿no? Se puede modificar ligeramente la interferencia. Lo que es muy chulo por aquí, con estos, con dos osciladores, podemos sacar una frecuencia de batido, que es esta que se oye aquí, ¿vale? Esta frecuencia que se escucha es porque los dos no están dando la misma nota. Y hay un sonido, hay una frecuencia que se conoce como frecuencia de batido, que depende de la diferencia entre estas dos. Y con esto, con esta frecuencia, por ejemplo, se le puede sacar mucho partido con el autowah. Ahí está sonando. Eso que estaba sonando era el filtro resonante, que en sí, bueno, podéis escuchar, es cantarín. Mira. Bueno, y con esto, si le metemos una nota, la otra parte de este cacharro es el secuenciador, que es muy muy sencillo, son cuatro pasos, cuatro notas. A ver, ahí está sonando la primera con el delay, la segunda, tercera. Podemos cambiar la velocidad. Lo que decía antes de buscar ahí un poco en la plasticidad, ¿no?, de estos circuitos, que se puede conseguir algún efecto inusual. A ver. Ahí está. Ahí el autowah está saturando. Thank you. emocionante, Guillermo. Yo me tienes que hacer uno para mí. Estar todo el día con esto. Ya que soy inútil haciendo otra cosa, pero seguro que tocando botones me lo pasaría pipa. Total, mola un montón, ¿eh? Ya ves. Bueno, vamos para bingo, como suele decir, vamos a recta final y tenemos un invitado aquí de última hora, sorpresa, que anda por ahí. ¿Te arrimas o no? Venga, arrímate. Muy buenas, Julián. ¿Qué tal estás? Julián Maeso, aquí pues, al otro lado del micro. Un poco cansado de ayer, del concierto. Un poquito, bueno, he tenido tiempo para dormir, pero sí. Por cierto, enhorabuena, un gran concierto. Antes hablaba Natalia, ha anunciado el concierto del próximo martes, el día 9, en la fábrica de armas, ahí en el césped que está junto a la cafetería. ¿Qué nos tienes preparado para ese día? Pues aún no tengo muy claro. Depende de... No, imagino que haré pues una revisión de los temas de los últimos tres discos en acústico, con piano y guitarra. Pero luego, hasta el día mismo que tengo que tocar, nunca... Siempre lo dejo un poco a decir, porque a veces me apetece llamar a algún amigo a tocar o depende cómo me encuentre. Pero bueno, más o menos eso. O sea, todavía no tienes muy claro si vas a estar solo o acompañado en el escenario. O sea, ayer, por ejemplo, hubo de repente mucha magia y de repente digo, pues cambio totalmente el rollo y llamo a tres y hacemos otra cosa que no tenga nada que ver, según cómo te levantes. O sea, esto depende del estado de ánimo. Por supuesto. ¿Qué tal va la presentación del último EP? Somewhere Somehow. Bien, muy bien. Bien, todavía tienes bolos pendientes. Sí, por suerte ahí todavía tenemos vuelos hasta septiembre o así y bueno, pues casi todos los fines de semana tocando. Mucho kilómetro, pero muy bien. Y te iba a decir, ¿tienes algo ya en cartera? ¿Algunas canciones nuevas que vaya bueno, tomando forma? Voy pillando ideas, pero todavía queda mucho tiempo. Todavía me ha costado todo este invierno pues hacer que la banda sonase con los temas nuevos hasta que los interiorizas y... Todo el mundo entiende las canciones, se sabe... No podía ser de otra manera. Disculpa. El tuyo. Decías que ya estabas interiorizando las canciones, que ya las tienes bastante pensadas. Sí, he estado este invierno bastante un poco pues, liado con eso, ¿no? Intentando que la banda sonase y... Porque no es fácil pues tomar canciones nuevas y con músicos diferentes llegar a un... Hasta que consigues... que se genere una química y que te lleve a algún sitio, pues lleva un tiempo. Uh-huh. ¿Te animas a probarlo el de válvulas de Alberto? Me animo, claro. Antes de nada quería decir que, bueno, que somos muy afortunados de tener aquí a dos genios. Yo viéndoles cómo controlan pues todo lo que hacen, me parece, bueno, es que me encantaría saber poder construir eso e incluso manejar y entender cómo ellos entienden qué tienen que tocar para que varíe el sonido, qué componentes ponerles. O sea, yo creo que todos mis respetos y mucha admiración. Creo que bueno, pues a ver si tenemos suerte y en Toledo se apoya un poco a artesanos de diferentes disciplinas y se les da un poco de una exposición, ¿no? Espacio. De, ¿no? Claro, ¿no? Pues al final pues están... vendiendo abanicos y bocatas de jamón serrano en la calle Ancha. Y tenemos una cantidad de gente con unas capacidades de hacer maravillas como esto, ¿no? Es como, pues fíjate lo que es, o sea, inventar eso, yo es que alucino. Luego tenemos un presidente del gobierno que no sabe hablar inglés. Entonces, es lo que hay. Pero bueno, nada, yo no sé ni qué dices que haga. Si quieres testar un poquito el amplificador de válvulas de Alberto. O sea, lo que estaría bien es testarlo, el amplificador, a través de todo eso, ¿no? Mira, aquí porque como ven. Yo, o sea... Es un overdrive de válvula. Sí. Es un trémolo, compresor, un fuzz. Es una reverb digital. Esto es un microamp, una preamplificación. Esto con la guitarra nada. Esto es un auto-wah y un delay. Elige. Me ha gustado esos. A lo mejor para aprovechar que está todo el circuito hecho, simplemente ya... cambiar un jack. Está, bueno, espérate, he cambiado. O sea, sería utilizar tu línea, ¿no? Sí, tu... puedo quitar, pero voy a quitarnos. Vale, aldíate con ello. Venga. Tranquilamente. Si luego esto se corta, no te preocupes. Amplificador solo, ¿no? Solo, sí. Ok. Bueno, pues también no se puede ver visualmente la gente que nos escucha, pero pues también tiene un trabajo de hacer todo el acabado, el altavoz, regularlos. No sé, yo es que me parecen los dos unos genios. O sea, yo eso me gustaría que el resto de aquí a que me muera poder llegar a hacer algo así, ¿no? Lo probamos con. Sí. Esa es la guitarra. Ah, vale, pues entonces vamos. Aquí bajo. Vale. Y ahora vamos a meterle todos los aparatejos de Guillermo. Thank you. Estaba Julián Maeso probando aquí el cacharreo de Guillermo. Es bastante, vamos, la verdad es que qué juguetes, ¿eh? Esto, aquí hay un buen equipo, ¿eh? Sí. Entonces vamos a tener que hacer un poco más de investigación juntos, ¿eh? Esto promete, ¿no? Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias, Julián, por apuntarte no, aquí y darnos la sorpresa final. Gracias sobre todo a los dos invitados de hoy, a Alberto Sulz y a Guillermo Miranda, que la verdad es que ha sido un placer. Me lo he pasado pipa porque yo nunca había trasteado tanto, nunca había montado un ting de este calibre, pero gracias a ellos dos ha salido estupendamente. Y sobre todo gracias a la madriguera de papel, a Natalia, a Carlos y a Pachi, que son los que llevan el tinglao aquí en Valparaíso, en Toledo, y que esperamos más colaboraciones con ellos. Nada más, os dejo. Que lo paséis bien, ser lo malo que sea menester. Hasta la semana que viene. Chao. Gracias.